que de puestos directos de trabajo, solo el cine genera más de 90.000 puestos de trabajo. Pero si además pensamos en las industrias culturales en el sentido amplio y al cine le agregamos radio y televisión, estamos hablando de puestos de trabajo entre directos e indirectos de más de 700.000 puestos de trabajo. Esto significa el 3,1% de el empleo en la Argentina, es un número importante, y significa el 3,6% del PBI en la Argentina. Es decir que, fíjense cómo estas asignaciones específicas, desde un punto de vista incluso económico, son muy potentes porque son multiplicadoras del trabajo, no solo de la cultura en general. Y a mí me parece que estas ideas, que lo que buscan es, finalmente, que si no hay asignaciones para la cultura, lo que queda es lo que el mercado haga con nuestra cultura. Y entonces solamente van a ser viables aquellas producciones que tengan sentido en el mercado. Si un escritor escribe un libro y consigue una editorial que se lo publique y le va bien y la gente lo compra, perfecto. El resto tiene que seguir con otro laburo hasta que se convierta en famoso. Lo mismo vale para el cine, lo mismo vale para el teatro.